Lo ha dicho que la afabilidad no es algo casual sino el producto de la reflexión y del razonamiento de cada masón sobre el valor de esta virtud y evidentemente su aplicación, que se extiende hasta ampliarse más allá de nuestro taller y logra abarcar a nuestros familiares y los de nuestros queridos hermanos. La afabilidad sin duda es uno de los primeros pasos para comenzar el largo camino a través del cual los masones nos planteamos lograr el ideal de humanidad que la masonería nos propone. A veces no nos damos cuenta que uno de los queridos hermanos, sobre los cuales no debemos dejar de emplear la afabilidad, es a nosotros mismos, comenzando por no enfurecernos nunca contra nosotros y nuestras imperfecciones. Pues, aunque es razonable que cuando cometemos una falta nos abatamos y entristezcamos, sin embargo, debemos cuidar de no ser víctimas de un mal humor desagradable y triste, despechado y colérico, muy común en los tiempos que estamos hoy en día. En esto faltan muchos masones que se molestan por haberse molestado, se deprimen de haberse deprimido y se desesperan por haberse desesperado. Con este sistema su personalidad está sumergida en cólera, y parece que la segunda cólera apoya a la primera, de tal forma que sirve de abono y base para una nueva cólera en la primera ocasión que se presente. Aparte de que estos disgustos, despechos y asperezas contra uno mismo tienden al orgullo iracundo y tienen como víctima favorita al amor propio, que se turba e inquieta al vernos imperfectos y alejados de nuestros deseos de perfeccionamiento personal. Un masón francamente afable es solo aquel que produce una instintiva confianza de que es posible hablar con él abiertamente, seguramente porque ha desarrollado y ahora posee el don de conectarse con sus queridos hermanos y demás prójimos en forma tan sincera y generosa en sus conversaciones y acciones que estos pueden sentirse como algo más que mudos instrumentos de ajena manipulación o recursos explotables, como comúnmente ocurre en el mundo profano. Es bueno aclarar que si bien no existe duda alguna que la afabilidad es una condición importantísima que el masón debe desarrollar y practicar, también no hay duda que existen ocasiones en que, para evitar un mal mayor o el desarrollo de situaciones inaceptables en el ámbito de lo masónico, como lo son las faltas graves, las faltas leves pero reiteradas de orden moral, la falta al protocolo entendidas, el respeto debido entre queridos hermanos, la inclinación a la vida disoluta y depravada, etc. Será necesario que el masón afable tenga que realizar forzosamente acciones o disponer de órdenes y leyes que molestan a aquellos queridos hermanos que con su conducta no solo faltan a los principios de la institución sino que además son un modelo negativo y contagioso para los demás queridos hermanos, ejemplo infeccioso sobre todo para los queridos hermanos más jóvenes e inexpertos que copiaran esa conducta negativa alejándose de su camino masónico de perfeccionamiento. Así, pues el masón verdadero, no debe mostrar un rostro jovial para quedar bien con los queridos hermanos que cometen faltas, o, peor, con los que establecen a través de la costumbre la inmunidad para cometerlas, pues de este modo se autorizarían, cuando ni siquiera debe parecer que condescendemos con sus vicios y conductas inapropiadas, pues de esta manera de alguna forma se les daría excusa para seguir faltando y cometiendo excesos, deformando así la conciencia de los demás. Ahora retornando al terreno positivo en el que se halla la afabilidad. Se podría afirmar que comparada con las grandes virtudes, la afabilidad parece poco relevante. Pero si nos percatamos en lo infrecuentes que son las personas que poseen esta cualidad en el mundo profano y en el provecho que todos sacamos de su existencia, el cual resultaría sin duda muchísimo, podríamos valorarla en su justa medida. Imagínense una masonería formada solo por masones afables, que ceden su asiento primero amablemente a su querido hermano antes de sentarse ellos, masones capaces de comprender, de coincidir con los demás. ¿No estaría esto mucho más cerca de la fraternidad masónica que cualquier otra cosa que nos imaginemos? Así que debemos ser siempre afables, tan afables que contagiemos esa actitud a nuestros queridos hermanos y familiares, para así lograr mostrar a la humanidad con nuestro ejemplo que es posible una convivencia armoniosa, afable, entre los hombres, más allá de sus diferencias e intereses y que nosotros los masones practicamos en nuestros actos su secreto, que no es otro que la agradable afabilidad. La amistad. La fraternidad es la verdadera amistad. La amistad es para la masonería un sentimiento compartido con otro querido hermano, o algún profano, donde se busca el bien común, una palabra de consuelo, una sonrisa franca o un abrazo sincero, y se caracteriza por una hermandad entre dos hombres libres de cualquier interés o conveniencia mezquina. Debemos entender la verdadera amistad masónica cuando existe una unión desinteresada, cordial, abierta, en la que hay un interés mutuo por los problemas, éxitos o sufrimientos del querido hermano. Se debe cultivar con pequeños detalles de gratitud por todo lo que se recibe de ella. La amistad dentro de la institución comienza por la simpatía y el agrado que se siente al encontrarse queridos hermanos que tienen cosas en común con nosotros. Te empiezan a interesar las cosas de los queridos hermanos y tú encuentras con gusto que a ellos también le interesan las tuyas. Es muy agradable saber que cuentas con queridos hermanos que te quieren, te comprenden y que comparten muchos de tus gustos y de tus ideas. Sin embargo, no se limita a esto la verdadera amistad. Ella tiene ciertas características y exigencias. La fraternidad en la amistad se convierte en amor incondicional, cuando buscas el bien de tu querido hermano, cuando respetas sus ideas, cuando lo aceptas tal y como es, cuando lo ayudas a crecer y superarse. Si quieres una verdadera amistad, sin prisas, busca conocer el interior del querido hermano, resalta sus virtudes, minimiza sus defectos, y con mucho tacto hazle reconocer sus errores. Cada querido hermano debe saber que la verdadera amistad, como la que debe existir entre queridos hermanos, tiene tres cualidades básicas. Que sea buena, fiel y accesible. Al primero, buena. Un verdadero amigo masón te induce siempre a hacer algo bueno, que no dañe ni tu salud física ni tu salud mental, es con quien te diviertes sanamente, compartes lo que sabes y lo que tienes. Por lo tanto, un amigo verdadero, como son los masones, nos invita únicamente a realizar buenos actos o a hacer cosas de las que no nos arrepentiremos, donde no se lastime a los demás. Al segundo, fiel. Porque al amigo masón se le puede confiar todo, con la certeza de que su consejo será el acertado, su apoyo es incondicional. No solo está a tu lado cuando las cosas van bien, aun cuando hemos fallado tenemos su comprensión. Con él podemos llorar, reír, cantar, divertirnos, hablar o callar. En una palabra, podemos ser nosotros mismos. Posiblemente no apruebe ni aplauda nuestra conducta, pero nos respeta y acepta, jamás le cuenta a nadie lo que le hemos confiado, ya que los masones somos especialmente cuidadosos con los secretos de nuestros amigos. En eso se basa la confianza en que puedes hablar libre y sinceramente de todo lo que nos pasa dentro y fuera de la logia. Al tercero, accesible. Para que haya una verdadera amistad entre queridos hermanos, necesitamos tener una buena comunicación, sentirla cerca aunque se encuentre lejos. Saber que está disponible y que si la necesitamos, se le puede ir a buscar. Si las circunstancias nos separan, nos hacemos presentes a través de una carta, una llamada, etc., porque para un masón una amistad es como una planta, que debemos cuidar, regar y estar al pendiente para que pueda florecer. Si nos olvidamos de ella y no la regamos, cuando la regresemos a ver, estará débil para volver a florecer. Si a un querido hermano lo vemos muy de vez en cuando, será difícil tenerle confianza como para descubrirnos ante él como somos. Debes tener siempre en cuenta que no es fácil tener un amigo, pero es aún más difícil serlo. Comprende que de ti depende la verdadera amistad con tu querido hermano, no te preocupes de recibir de tu querido hermano, sino preocúpate más bien de darle mucho. El masón amigo tiene que ser como un río, que alimenta las tierras y nunca niega sus aguas. Nunca olvides el hecho de que la confianza es el salón de los pasos perdidos de la amistad. No tengas miedo a disgustar a tu querido hermano, enséñale que el amigo verdadero es el que está dispuesto a disgustarnos 100 veces con tal de cuidarnos y sernos útil. Y por eso no aceptes al amigo que no te contradice y que nunca te objeta, pues tu amigo masón si te contraría siempre lo hará pensando que solo quiere tu bien, aunque en ocasiones piense diferente a ti. No olvides la humildad, fiel compañera de la verdadera amistad, ya que la humildad entre queridos hermanos gana el corazón de ambos. Pero la enseñanza más importante para un masón en lo que respecta a la verdadera amistad es que debe aprender a amar con el corazón para así poder disculpar a sus queridos hermanos, ya que la amistad sin perdón es como un gran árbol con raíces tan pequeñas que frente al más leve viento se derrumba. No es fácil ser o encontrar amigos verdaderos. Sin embargo, tener un buen amigo es el mejor tesoro que podemos disfrutar en la vida y no existe un lugar mejor y más seguro para encontrarlos que la logia y la masonería. La bondad. El noble deseo de la perfección espiritual. Para el masón el valor de la bondad radica en la inclinación natural a hacer el bien, con una profunda comprensión de las personas y sus necesidades. Si pensamos o decimos que algún masón es bondadoso, nos referimos a que procura portarse bien, a que se esfuerza por ser feliz y hacer felices a los demás. La bondad en un masón es un comportamiento externo que nos informa de lo bueno que se guarda dentro de ese querido hermano. La bondad, entonces, podemos afirmar que es la expresión del amor, por ese motivo es que se ve amorosamente a las personas y a todo el resto de la obra del gran arquitecto del universo. Un reflejo cotidiano de esa bondad puede ser la preocupación que se genera en los masones al ver cómo algunos niños pequeños mal orientados maltratan, torturan y matan a los animales domésticos por el gusto que esto les produce. Por el contrario, ver cómo los niños cuidan amorosamente a los animalitos, admiran las plantas, la luna, el sol y todo lo que ven, nos produce gran emoción en la esperanza en un mundo mejor. Pero como ya hemos dicho al inicio, la bondad para el masón es una inclinación universal. La historia está llena de personas, incluida una lista interminable de masones, que hicieron el bien a la humanidad. Por todos lados se ve el heroísmo y el sacrificio de los padres a favor de sus hijos, sin que la historia dé cuenta de su anónimo comportamiento. Quizás su recuerdo queda solo en nosotros los adultos que algún día fuimos bendecidos por sus cuidados. Bondad en la masonería debe desarrollarse sin discursos, con el simple ejemplo, ayudándose a través de la imitación por la admiración que producen los que son bondadosos queridos hermanos. Se puede aprender a aceptar nuestro interés individual, no guiados por el simple principio de lo que nos beneficia, sino buscando ser bondadosos y amables con nosotros mismos, pero sin lastimar a los otros y menos a nuestros queridos hermanos. La bondad en un masón es la muestra máxima de su plenitud dentro de la carrera masónica, ya que mientras un masón no ha desarrollado bondad no puede brillar como masón perfecto. Pero ser un masón bondadoso implica ser auténtico, no simplemente parecer bueno. Los masones que reconozcamos sinceramente bondadosos merecen nuestro reconocimiento e imitación. El prestigio que gana un masón entre sus queridos hermanos debe ser su vida buena y no su buena vida, de lo contrario solo seguiríamos siendo los profanos que alguna vez fuimos y que utilizaban al dinero junto al poder como regla para medir el valor de las personas. No olvidemos tampoco que el engaño es lo contrario a la bondad, por eso un masón nunca engaña. La bondad no es una norma social, en el fondo es deseo de perfección espiritual, por eso es tan apreciada entre los verdaderos masones. La bondad en un masón es también amabilidad, cortesía y paz interna, pero no es adulación ni vanidad de nuestras cualidades. Falsificar la bondad es quitar el significado a nuestra esencia masónica y fingir bondad para salirse con la suya, es acarrear nuestro propio mal. Con el transcurrir del tiempo dentro de la masonería obtenemos como experiencia, que obtener ganancias o cosas no nos llena. La bondad, en cambio, colma nuestro corazón. Nunca se debe confundir el dar y hacer cosas por los demás con el ser un masón bondadoso. Ser un masón bondadoso significa procurar la felicidad personal y de toda la familia propia y masónica, sin reclamar ni echar en cara lo que por ellos hagamos o hayamos hecho. Debemos aprender y enseñar cómo ser un masón bondadoso, para no confundirlo con vivir despilfarradamente, con tener muchas cosas, con dar buena imagen, sino con la comprensión de que la bondad está en una vida recta apegada a nuestros principios masónicos morales. El masón es profundamente bondadoso con las personas y con el resto de la creación, porque son expresión de la esencia divina. Un masón sinceramente bondadoso ha evolucionado su comprensión del mundo hasta el punto donde ha aprendido que lo importante no es el color, la forma, la fealdad o la belleza externa, sino lo que cada quien guarda dentro de sí. La colaboración. La mejor escuela de masonería. La colaboración para el masón es ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en los pequeños detalles. La virtud de la colaboración se muestra en cada masón como una actitud permanente de servicio hacia los queridos hermanos y la familia, pero también se puede ayudar a cualquier persona que lo necesite, pensando en todo aquello que deseamos que hagan por nosotros, pidiendo en los demás a su otro yo. La realización de los masones a nivel individual e institucional depende en gran parte de la colaboración y el esfuerzo de los otros queridos hermanos. La presencia de la virtud de la colaboración en un masón solo es posible cuando hay facilidad de desprendimiento. Esto significa ser de espíritu generoso y este sentimiento produce un ambiente de enriquecimiento, respeto, apoyo y fraternidad. Colaborar es responsabilidad de todos los masones, aunque facilitar este proceso requiere del trabajar para desarrollar la virtud de la fortaleza interna. Mirar a los queridos hermanos con una actitud de fraternidad y colaboración. Si cada masón aportara algo, se podrían hacer grandes actos a favor de los que más nos necesitan y esto demostraría con hechos nuestro alto sentido altruista para el cual la masonería nos inculcó nuestros valores masónicos, haciendo la vida más feliz a los demás. Los masones serviciales viven atentos, observando y buscando el momento oportuno para ayudar a alguien, aparecen de repente con una sonrisa, dispuestos a hacernos la tarea más sencilla. Los masones con espíritu de servicio tienen rectitud en sus intenciones y saben distinguir cuando existe una necesidad real. Algunas veces el colaborar tiene que ver con nuestros deberes y obligaciones establecidos en los reglamentos y rituales de la masonería, pero necesitamos hacerlo, conscientes del deber de hacerlo, por ejemplo cuando ayudamos a nuestros queridos hermanos en sus problemas económicos y en sus penas morales sin que nos lo pidan. Darnos tiempo para hacerlo, nos permite a los queridos hermanos vivir en armonía. Los masones debemos estar al pendiente de las necesidades de la logia, al igual que de las necesidades de nuestros queridos hermanos. La colaboración que das está directamente relacionada con la motivación que tienes para ser un mejor masón. Cuando te esfuerzas por ayudar a otros no esperes recompensa, hazlo porque servir es uno de tus principios de masón. Un buen masón es aquel que se anticipa a las necesidades de los queridos hermanos y a las de la familia. Servir requiere de un alto sentido de humildad, de deber y de querer a los demás, todos ellos deben estar presentes en un verdadero masón. El colaborar debe ser un valor permanente en cada masón. Ponte en el lugar del otro querido hermano que piensa, qué quiere, cómo se siente, y pregúntate qué puedo hacer para ayudar a ese querido hermano. El espíritu de servicio en la masonería hay que acompañarlo de la sonrisa, la mirada amable y los detalles de cortesía. Vive la virtud de la colaboración como el mayor de tus placeres ya que darse a los demás sirviendo, produce alegría y crecimiento personal. Cuando ayudas a tus queridos hermanos se viven muchas virtudes. Solidaridad, caridad, fraternidad, honestidad, respeto, lealtad, bondad, generosidad, etc. Por eso se puede decir que la colaboración es una de las mejores escuelas para la masonería. La colaboración en la masonería implica desde cambiar actividades personales que se tengan para ayudar a los queridos hermanos cuando lo soliciten, hasta regalar una sonrisa sin motivo justificado. Colaboración puede llegar a implicar el abstenerse del uso de palabras que podrían desalentar a otros queridos hermanos, ya que como dicen mucho ayuda el que no molesta. Terminar las tareas oportunamente y con una actitud positiva, motivada por el deseo de servir es el espíritu de colaboración que debe vivir en cada masón. Usar el tiempo libre para fomentar el espíritu de servicio y la caridad es una actitud masónicamente correcta. Podemos desarrollar la virtud de la colaboración si nos esforzamos por descubrir los pequeños detalles de servicio en las cosas cotidianas que se presentan en cada tenida. Nunca un masón debe de pensar siempre me lo piden a mí y por qué no a otro. Un masón colaborador siempre brinda su ayuda de manera espontánea manteniendo la iniciativa y el espíritu de servicio para ayudar a los demás queridos hermanos. No está de más para ningún masón el colaborar activamente en algún centro de atención y ayuda a personas de la tercera edad, orfanato, hospital o centro de asistencia social a los necesitados. Si como masón colaboras de corazón, tu aportación será valiosa, lo que hagas por los demás será recompensado de alguna manera, ya que ni los queridos hermanos, ni el gran arquitecto del universo se olvidan nunca de quien los ayuda en su obra, y si crees como masón que la colaboración es una conquista interminable, vas por buen camino, sigue así y no te detengas. La disciplina. El camino a la excelencia masónica. La disciplina en la masonería abarca un amplio campo que va desde cumplir con nuestras obligaciones en el momento adecuado, la observancia de los deberes junto a la práctica de la moral y de las buenas costumbres, encerrando además actos muy pequeños y diarios como el llegar a tiempo a nuestros compromisos. El valor de la disciplina que la masonería siembra en cada masón se adquiere dotando a nuestra persona de carácter, orden y eficacia para estar en condiciones de realizar las actividades que nos piden y poder desempeñarlas lo mejor que se pueda para ser merecedor de confianza. Un masón disciplinado habla por sí mismo, se deduce por lo responsable que es para organizar su tiempo, sus actividades y está siempre al pendiente de cumplir con lo encomendado. Su palabra es como debe ser la de todo masón, un sinónimo de garantía y credibilidad ante los demás. La disciplina para la masonería es un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y perfecciona. Su misión es formarle al masón buenos hábitos y establecerle una serie de reglas personales que le comprometan consigo mismo para alcanzar un ideal. Esto sin duda es una de las tareas más importantes de la vida masónica. El masón que posee el valor de la disciplina es aquel que cumple con sus obligaciones, haciendo un poco más de lo esperado, al grado de sacar siempre adelante su trabajo y todo aquello en lo que ha empeñado su palabra. Es muy significativa la forma en que el masón aprecia el horario y el orden. No se olvida de mantener un ambiente agradable y armónico donde se encuentra, ya sea dentro o fuera de la logia. Es feliz con lo que hace dentro de la masonería, no ve el compromiso como una carga, no se molesta cuando le piden algo, más bien piensa que es el medio para perfeccionarse a través del servicio a los demás queridos hermanos. Cuando un masón es disciplinado en sus acciones cotidianas, con su familia, en la logia y en la comunidad, no hace falta que le vigilen ni controlen, porque él mismo está al pendiente de cumplir con lo que le corresponde. Con la disciplina cada masón desarrolla la capacidad de ejercer control sobre sus deseos, carácter, emociones, lenguaje y actitudes. Todo esto le ayudará a conseguir las metas que se ha trazado, convencido de lo que quiere y resuelto a que nada ni nadie le moverá de sus nobles ideales. El dominio de nosotros mismos no ocurre casi nunca automáticamente, en la mayoría de los casos necesitamos que nos guíen otros masones preparados para que apoyen el proceso y así poder lograr consolidar el valor de la disciplina. En la masonería se debe transmitir el valor de la disciplina con el ejemplo, para que así sea más fácil adquirirlo a todos los queridos hermanos. Cada masón llega a comprender que con paciencia y disciplina puede aprender muchas cosas y llegar muy lejos, por eso se preocupa de leer, ejercitarse y alimentarse adecuadamente y en forma disciplinada. Nada muestra mejor la disciplina en un masón, que su manera de hacer las cosas, ya que la disciplina va en los actos no en las palabras. Cada masón debe tratar de hacer todo bien, desde el principio hasta el final, cuidando los detalles. Planea con tiempo cada una de las actividades. Así se evitarán en lo posible las desagradables complicaciones. Pone atención y concentración, ya que el trabajo masónico requiere esfuerzo pero vale la pena por la calidad de los resultados obtenidos. Un masón disciplinado no se acelera. Tiene serenidad y calma, pero sin pausa. Como masones debemos tener una actitud permanente de autoevaluación de nosotros mismos y de todo lo que hacemos. No seamos conformes si fallamos, volvamos a intentarlo. Un masón siempre está cuidando las cosas pequeñas y los detalles de su trabajo, la calidad se convierte en excelencia. Cada vez un poco mejor. Un masón tiene ojos para ver lo que otros no ven, vicios que el mundo profano considera normales o hasta virtudes desde la perspectiva del masón disciplinado se descubren como negativos y dañinos. Son muchas las alternativas que el masón tiene para desarrollar la disciplina como son.